Y el reclamo por la liberación de la dirigente social Milagro Sala, que ya lleva casi 5 días presa por organizar una protesta social, ya llegó a niveles internacionales porque la reconocida organización Amnistía Internacional Argentina ha pedido su liberación mediante un comunicado o una acción urgente de las que tiene prevista esta organización en este tipo de casos. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belsky. Hola Mariela, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mariela, ¿cuál es la acción concreta que ha realizado Amnistía Internacional por Milagro Sala? Bueno, lo que hemos hecho en el día de hoy es una acción urgente, que es una herramienta que tiene Amnistía en general para pedir determinadas cosas con cierta celeridad, y en este caso lo que hicimos es pedir que se, digamos, básicamente que se garantice la integridad física de Milagro Sala y se ordene su liberación, que se ponga fin a la persecución a ella y a las organizaciones que ella lidera, y que las autoridades provinciales le concedan una reunión, obviamente, a ella y a las organizaciones para entablar un diálogo y resolver esta situación, ¿no? Y en mi último lugar, lo que pedimos es que no se utilicen las leyes penales justamente para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar los reclamos. Esta acción tiene la característica que es una acción que hacemos dentro de nuestro movimiento, que se hace en castellano, en inglés y en francés. Es una acción que va a las 7 millones de personas que formamos Amnistía Internacional. Y lo que pedimos es que desde todo el mundo se le escriba, en este caso, al gobernador de la Jujuy, al fiscal de Estado y a la fiscal Montiel, pidiendo exactamente estas cosas que yo manifestaba recién. Ajá. Es decir, todas las personas que en distintos lugares del mundo quieran participar de esta acción, ¿pueden hacerlo de qué manera? Lo que hacen es, en la acción urgente se establecen las distintas direcciones de estas tres personas, del gobernador, del Estado y la fiscal, y la gente va a dirigir este petitorio a estas tres personas. Lo interesante de esta acción, más allá del petitorio y la cantidad de gente que le va a pedir por esta liberación, es que esto lo que hace es visibilizar una situación internacionalmente. Obviamente esto se visibiliza en Europa, se dice en Estados Unidos, en América Latina, y digamos, empieza a salir en los medios de los distintos países, y lo que hace es que una situación local se conozca en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Mariela, ¿este caso para ustedes tiene más gravedad por tratarse de una dirigente social a la que concretamente se la encarcela por organizar junto a sus compañeros un reclamo hacia un gobierno e intentar expresarlo libremente en un ámbito público? Digamos, Amnistía promueve la no criminalización de la protesta social, promueve la libertad de expresión, promueve el derecho a peticionar a las autoridades, promueve la libertad de reunión, porque son derechos humanos fundamentales, porque son derechos incluso que en Argentina están consagrados en nuestra Constitución Nacional, y lo que nosotros vemos en este caso es un claro caso de violación de un derecho constitucional y un derecho, digamos, y un compromiso nacional que asumió Argentina. Nosotros no hacemos, digamos, nosotros no hacemos una valoración política de la situación, eso Amnistía no lo suele hacer. Lo que estamos diciendo es, en este caso puntual, a esta persona se la puso presa porque piensa distinto a como piensa el gobierno. Digamos, acá hay una motivación que hace que el gobierno la ponga presa, y tiene que ver con una manifestación, una movilización de un grupo aparte, de un grupo vulnerable que no tiene otra manera de llegar al poder. De hecho, Morales dijo, yo no la voy a recibir si no es de esta manera. No hay manera de que los grupos sociales vulnerables o los grupos de minorías puedan llegar a los medios o al gobierno si no es de esta manera. Y en todo caso, porque nosotros creemos que si esto es un problema, si este gobierno o el gobierno provincial, quien sea, ve que el tema de las movilizaciones es un problema, bueno, pongamos en agenda este tema y trabajémoslo seriamente, meditadamente, estratégicamente, democráticamente en el Congreso, debatamos qué queremos hacer con esto, pero no podemos encarcelar a una persona porque hizo una manifestación en frente a la gobernación, porque de otra manera no puede manifestar su disconformidad con una decisión que tomó el gobernador en ese momento. Muy bien, Mariela, y ante esta acción, ¿ustedes esperan alguna respuesta por parte del gobierno nacional, del gobierno de la provincia? Bueno, nosotros junto, es interesante también agregar que junto a esta acción lo que hicimos hoy día, ahora a la tarde, fue mandar en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y la Organización Andes de Tucumán, que trabaja también en Jujuy, solicitamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares, justamente tratando de pidiendo un poco lo mismo que yo manifestaba antes, y estamos, básicamente esperamos que haya una respuesta positiva de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que probablemente le pida al Estado la liberación que se garantice el derecho al de libertad personal de Milagro Sala, que se garantice el debido proceso, ¿no? Y el cumplimiento de garantías procesales, que se garantice las condiciones necesarias para el efectivo ejercicio de su libertad de expresión. Digamos, esto fue lo que pedimos en el sistema interamericano, ante la comisión, y esperamos a ver qué va a suceder con eso. Y en ese caso el Estado va a tener que responder, por supuesto. Muy bien, Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y su noticiero nacional. Un placer.